regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga a todos los que ven este video, que el Señor bendiga a toda la iglesia. Qué bueno estamos acá reunidos. Yo quiero esta mañana, tengo ganas de predicar. ¿Sabe por qué? Porque tuve una experiencia anoche. Después que unos amigos se fueron de la casa como a las 12 de la noche, tuve una experiencia. Estaba tan feliz. Es más, hasta puse, y a esa hora fíjese, puse yo en el Facebook, porque estaba feliz, ¿verdad? Yo dije, nadie lo va a ver, pues, como más o menos como a esas horas, unas horas antes. Yo puse ahí, Jesús, te amo con todo mi corazón y gracias por hacerme feliz. Y mire, como 50 gente le dieron me gusta y me dio un montón de gente que se depela. Entonces yo dije, miren qué tremendo, dije también para ustedes, les puse ahí. Y de verdad que estoy tan feliz y tan agradecido con Dios. Porque nosotros no esperábamos que Dios, yo sabía que Dios era fiel, pero yo no sabía que Dios, qué tan fiel era. Pero es tan fiel. Y esta mañana le quiero predicar, pero con todo mi corazón, a la iglesia amada del Señor, que no temas, porque Dios ha decidido hacer cosas nuevas en el 2012. Dios ha decidido hacer cosas nuevas. Yo quiero pedirte por favor que pienses que el 2011 y todos los errores, todos los defectos, todos los problemas, todas las escasez, toda cualquier recesión en tu vida, cualquier momento que no hayas entendido, yo te voy a pedir un favor. Sacúdete el 2011 ya. Sacúdete todas las cosas que no estuvieron bien. Sacúdete todos los errores, todos todas las metas que no alcanzaste. Dios ha decidido en el 2012 hacer cosas nuevas, porque 12 quiere decir año de gobierno. Y yo le dediqué este año al Espíritu Santo con todo mi corazón. Es el año del gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el año del establecimiento del reino. 12 quiere decir establecimiento de reino. 12 es un año apostólico y profético para tu vida. Hay cosas nuevas, iglesia de Judá, que Dios te va a hablar a tu corazón esta mañana. Pero lo primero que te quiere decir a través de un siervo, como cualquiera puede hacer el que te hable, pero lo que te quiero decir es que Jesús te ama con todo su corazón, que murió por ti en la cruz del Calvario. El Padre te ama, que se despojó de su Hijo unigénito para dártelo a ti como un regalo de primicia. El Espíritu Santo te ama porque el Padre dijo que tenía que ir Cristo nuevamente a preparar morada, para que era necesario que el Espíritu Santo viniera. Estamos cubiertos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y estamos dispuestos a ser bendecidos en el 2012, año de gobierno del Espíritu Santo, 2012, donde Dios hará cosas nuevas en tu vida. Quiero que busques Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 21:5, rápido. Dice ahí: y el que estaba sentado en el trono. Oiga, pues, ¿quién estaba sentado en el trono? El Padre. Bueno, no el Padre. ¿Sabe cómo? Mi Padre. Mi papá estaba sentado en el trono. Mi Padre. Él es mi Padre también. Y mi papá estaba sentado en el trono y dijo. Oiga lo que dijo. He aquí, yo hago nueva. ¿Pero qué? No, ¿pero qué dice? ¿Yo hago nueva qué? Prepárese para estrenar un corazón lleno de cosas nuevas. Prepárese para lanzar más fuerte que nunca en el 2012. prepárese para ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural y fresca. Unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. El Espíritu Santo va a soplar más fuerte que nunca en Judá. El león de la tribu de Judá rugirá, pero el Espíritu Santo será un silbo apacible que te bendecirá y te cubrirá de su amor. Verás como Dios te ama en el 2012. Prepárate para amarlo mucho más. He aquí, dijo tu padre, yo hago nuevas todas las cosas. Y mira lo que dice. Y me dijo, escribe. ¿Por qué escribe? ¿Por qué escribe? Porque estas palabras, ¿qué? Más fuerte, dígalo, ¿son qué? Fieles. ¿Y qué más son? ¿Sabe por qué, iglesia amada? Yo quisiera ser, decía el doctor Otoniel Ríos Paredes, un apóstol verdadero de Dios. Decía, él ya murió. Decía, los ministros, él nos decía a los pastores, los ministros somos el amigo de la iglesia que tiene que estar consolando a la iglesia y diciéndole, tu amado te ama, y dándole mensajes de amor, exhortándolos a tiempo, fuera de tiempo, guiándolos hacia enderezar sus veredas, sus caminos, hacia el camino recto. Pero somos los amigos. Entonces yo me voy a poner hoy, como decía el doctor, como amigo de ustedes, y poderles cantar y decirles, Jesús les ama, Jesús te ama a ti. ¿Sabes por qué? Porque lo puedo experimentar en mi corazón. Porque anoche me di cuenta, y en la madrugada me di más cuenta. Estaba tan feliz. Mi esposa sabe que yo estaba bien feliz. En la madrugada la desperté. Estábamos muy felices. ¿Sabe por qué? Porque estaba viendo yo el álbum de Marcos Witt. Si usted lo puede adquirir, pues es tremendo. Es bueno, los que ya estamos un poquito mayorcitos. Yo tengo 38 años, ¿va? Pero hace 17 años se cantaba toda esta música que este salmista tremendo de Dios, un hombre que de verdad es un salmista del Espíritu de Dios, y cantaba cosas. Y entonces empecé a recordar, mi corazón comenzó a recordarme. Un día me dijo alguien, mira, me dijo, usted sabe que le he enseñado, le he predicado, los hemos discipulado y hemos desgastado la garganta y el corazón y la vida aquí discipulando y enseñando. Y casi nunca hablo, pero siempre hablo de mi pasado. Y me decía uno que era mi amigo, creo yo, decía, mira, ¿por qué hablas de ese cuarto de 3x3? Siempre hablas de eso. Yo le digo, ¿te preocupa que yo hable de dónde salí? Le dije, yo quisiera decirte algo, le dije. Preocúpate el día que yo ya no hable de dónde salí, porque ese día ya se me olvidó de dónde me sacó. Pero no se me va a olvidar nunca de dónde salí. ¿Sabes por qué? Porque cantábamos jovencitos, donde no había para comprar una segunda camisa, pero me iba para el servicio a adorar y decía, quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí, quiero decirle que su amor es, mi amor es para él, y cantar una canción de alegría y de amor. Y cantábamos. Yo recuerdo que este señor de la alabanza decía, mucha gente hoy está cantando, le cantan al vino y le cantan a la mujer, le cantan al vino y le cantan al placer. Yo levantaré mi voz para cantar para aquel que me da de su fidelidad. Y nos veníamos con los jóvenes en el bus cantando con una pandereta. Yo usaba una pandereta. Yo quiero cantar. Yo le decía a la gente en el bus, hey, adoremos al Señor. Pero la gente no sabía que yo había estado triste, quizás porque no teníamos nada. No había que comer a veces. Mi hermana se puso un día que no había que comer, dijo, miren, hagamos sopa Maggi porque es más barato, y fuimos a comprar sopa Maggi. Hicimos sopa maggi con chipilín. Después hicimos sopa maggi con mora. Después hicimos sopa maggi con whisky. Después hicimos sopa maggi con sopa de pollo. Y después hicimos sopa maggi con sopa maggi. Ya no hay agua, ¿qué más? Y agua. Y no había que comer a veces. Yo tenía 17 años, 15, 16, 17. No tenía alguien a quien decirle papá. No tenía a quien decirle mamá. Dos viejitas que las amo con todo mi corazón fueron las que me alojaron en su casa. Pero yo nunca, y dirigía las alabanzas en el himno con todo mi corazón. Dirigía un pueblo en alabanza, pero nunca me preguntaban de dónde venía. Y la gente no sabía que el jovencito de 17 años que venía de no poderle llamar papá a nadie, no tener para comprar una segunda camisa, que tuve que prestar una camisa para que me la dieran para ser diácono. Pero yo venía con la pandereta y le decía, ¡hey! Jesús está vivo. ¿Sabían eso? Que Jesús está vivo. Yo dirigía las alabanzas. No tengo una voz especial así, pero yo sé dirigir las alabanzas. Porque yo dirigía las alabanzas. Durante 7 años dirigía las alabanzas. Y dirigir las alabanzas allá no era lo mismo dirigir las alabanzas aquí, porque allá habían ancianos que estaban atrás viendo que si nosotros no metíamos al pueblo hasta que profetizara, nosotros estábamos en la carne. Y yo tenía que orar y ayunar para que la gente profetizara. Y cuando no profetizaba, me daba empezado a temblar. ¿Por qué profetiza la gente que profetiza? Hasta que profetizaba. Yo estaba más preocupado en amar a Dios porque Él me amaba. Y entonces salieron esos coros. Jesucristo es el motivo de mi canción. Yo cantaba. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Hey, la melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Yo cantaba muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. Yo cantaba con mis panderetas. Nunca se sabe siempre los porqués. La vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé. ¿Sabe para qué? Para darle mis canciones y también mis oraciones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo. Amén. Pero mi vida se llenó de alabanza. Y todo el tiempo estaba cantando. Cantaba en el baño, cantaba en la calle, cantaba en los buses, cantaba en la iglesia, cantaba. ¿Y sabes qué me sostuvo? El gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. ¿Sabías eso? Y seguíamos cantando. Y durante el tiempo seguían cantando. Y salieron coros. ¡Cuán bello es el Señor! Cantamos. Le decía a los de alabanza, póngale, cuán hermoso es el Señor. Vamos a cantar todos juntos. Hey, cuán bello es el Señor. Hey, cantamos. Y hasta que llegamos anoche a unas alabanzas que me recordaron mucho. No había un baño donde bañarse. No había agua caliente. Hoy que tengo agua caliente en la casa, me recuerdo cuando no había agua caliente. Había un barril para bañarse y lleno de lo frío de la noche. Y nos bañábamos. Y cada vez que estamos en el baño, yo le digo a mi hijo, ustedes deberían de entender de dónde yo vengo, pero ¿sabes qué? Un día los voy a llevar por ahí, les digo, a que vean de dónde venimos. Y saben, el baño no tenía, solo un plástico. Pero yo cantaba. Y en medio de todo cantaba. Y había un coro muy especial del Señor que cantaba y que decía, tu fidelidad es grande. Así decía. fidelidad es grande. Y era grande su fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como Él. Los hombres te pueden fallar, pero Él no te va a fallar jamás. Las instituciones, las iglesias, la institucionalidad de la iglesia evangélica te puede fallar. Pero Él es más que la institución evangélica. Y cantábamos. Quiero cantar una canción a Dios. Y esos coros. Yo quiero ser un adorador. Hasta que llegamos a un coro que se lo estoy cantando porque es lo que yo estaba pasando anoche y quería transmitírselo a usted. Eso es lo que estoy haciendo nada más. Cuando a veces estábamos tristes y la gente le preguntaba, ¿y cómo estás? Bien, pero no sabía cómo estaba. Y cuando estábamos delante del Señor cantando, tus ojos, Señor, revelan. Entonces yo, que salió un coro que decía, ¿cómo decía? Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. ¿Por qué? Porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y ahí me quebraba. Y yo empezaba a llorar y le decía, ¿vos sabes cómo estaba hoy? ¿Vos sabes cómo me siento, man? Pero ¿sabes qué? Sos mi amigo, yo te amo. Y esto me da la fuerza para seguir adelante siempre. Hasta que cantamos el coro, que ¿cómo dice? ¿Cómo es que empieza el que usted? ¿Ah? Por esta vez, ¿qué? Yo quiero decirte lo que Cristo significa para mí. Pero mire, pues, yo cada vez se lo decía a la gente. Yo quisiera decírtelo a ti, pero no puedo. ¿Por qué? Pero cada vez, como esta mañana, que yo lo intento hacer, no puedo a veces. Las palabras se me van. Entonces no me gusta que la gente no entienda a veces lo que es Cristo significa para mí y para ti. Pero cada vez que yo lo intento contar, las palabras se me van. Entonces, ¿qué? Mire pues esto. Se lo diré. ¿Cómo? Como siempre se lo he dicho. ¿Cómo se lo puedes expresar a la gente? Te amo. Cristo, tú sabes cuánto te amo. Señor, te amo. Ese es el único lenguaje que puede expresar la gratitud que hay en mi corazón y en el corazón de todos los que saben que Jesús está vivo. Decirle, te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo. No dirán, te amo, Jesús. Te amo. Eso es. Eso es lo que quiero expresarle a usted. Ahora, ¿cómo cambió la cosa? En un día. Solo vas tú un día. Un día. Dios me dijo, a los 7 años te voy a sacar de ahí. Pero le voy a decir algo. Yo al primer año me quería ir de ahí. Pero al séptimo ya no me quería ir de ahí. Porque me encontré que amaba más a Jesús que cualquier cosa que tuviera. Y me fui. Y me casé con mi amada. Que a los 17 años. Y a los 18 años estábamos profundamente enamorados. Y nos casamos a los 22. ¿Saben qué? Solo fue un día. Un día bastó. Un día. Y todo el estatus y todo lo que para mí parecía extraño se había ido. Y yo no tenía vaso de vidrio, solo tenía vaso de plástico. Y le voy a contar esto. El día que me casé, nos regalaron muchas vajillas. Y entonces estaba mi esposa en la cocina y yo no sabía qué era ser un esposo. Nunca había tenido una esposa. Entonces de repente yo llegué con un vaso y se me cayó. Pero cuando se me cayó y se quebró, yo dije, ay, perdóneme, le dije a ella. Y se me quedó viendo. ¿De qué? Me dijo. Le quebré un vaso, le dije. No, si son suyos, me dijo. Tranquilo, me dijo. Ya pasaron las primeras cosas. Yo dije, yo tengo vasos. Lo que nunca había tenido. Y empecé a tener un montón de cosas que nunca había tenido. A esas viejitas las amo. ¿Cómo quisiera que vivieran conmigo? Ellas no quieren. Porque dicen que están bien cómodas allá. Que yo fui el que llegué ahí. Ellas no se vinieron conmigo. Yo llegué. Y la ventaja que tengo es que mi tía, la que no quería aceptar al Señor porque nunca lo aceptó, me dijo un día a estos, mira, me van a bautizar. Me congrego en una iglesia bautista cerca de aquí de la casa. Ya no puedo caminar, pero quiero decirte que ahora entiendo, me dijo. ¿Para dónde salías con la corbata negra y con la camisa blanca? Que yo nunca entendí que ibas a cantar. Y ahora que me convertí al Señor, yo voy a adorar lo mismo que tú adorabas. Y qué lindo es amar al Señor, me dijo. Y yo aquí me voy a morir, me dijo. Aquí me vas a venir a enterrar un día. Pero estas palabras son las que me quebraron. Y ayer las recordé. ¿Sabe cuáles palabras me quebraron? Cuando me dijo, Joe, valió la pena cuidarte, me dijo. Yo le dije, gracias porque me cuidó y porque fue Dios el que tuvo cuidado de mi vida a través de ustedes. Y Dios ha tenido cuidado de sus vidas a través de otros siempre. Y Dios va a enviar ángeles para que los cuiden a través de otros siempre. Y Jesús les ama a ustedes con todo el corazón. Dice ahí, el que estaba sentado en el trono dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el que estaba sentado? He aquí, yo hago. ¿Qué hace, iglesia? Hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles. Y se los digo ahora yo con mi testimonio. Esas palabras son fieles. Cuando Dios dice que va a hacer cosas nuevas, la hace de la noche a la mañana. Dios no necesita años para bendecirte. Dios puede hacerlo este día si tú lo crees. Dios puede bendecirte este día con la petición que tú anhelas. Pero a pesar de todas las cosas, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque Él es más grande que cualquier situación. Él es más bueno que cualquier cosa. Él es mejor que todas las cosas que pidamos. Él es bueno. De la noche a la mañana te cambia la vida. Cuando Dios decide bendecirte. Iglesia, este es el día que hizo Jehová. Yo me alegraré y me gozaré. Porque este es el día que Dios hizo. La gente no sabe que Dios se alegra cuando tú eres bendecido. Dios es un Dios de principios. Yo le enseñé primicias. Usted espero que haya entendido el domingo pasado. Pero cuando usted respete esos principios, usted está destinado a la bendición. No hay manera que falle. No falla. Y lo que no sabemos es que a veces la gente dice, ¿por qué cantan ese coro? Conmigo danza el que ama mi alma. ¿Por qué? Porque Jesús dice que cuando venía con sus discípulos, un día venía con sus discípulos y venía contándole, venía y decía, Pedro, mira, Pedro, Juan. Y dice que cuando entró a la ciudad comenzó a danzar Jesús. Y entonces comenzó a danzar y danzaba juntamente con Pedro, con Juan, con Lucas, con Marcos. Y venía cantando y danzando Jesús. Y le preguntan, ¿por qué estás alegre, Jesús? Dancemos, les decía. ¿Sabe por qué? Porque yo te alabo, papá, le decía. Te alabo, papito precioso, te alabo. Mire, Jesús cantando. ¿Por qué estás alegre, Jesús? Ah, por esto. Te alabo, Padre, te alabo. Porque estas revelaciones las escondiste de los sabios y de los reyes de esta tierra y se las revelaste a mis pequeños. Y yo te alabo, Padre, te alabo. Se las reveló a ti, iglesia. Te la reveló a ti. Por eso venía danzando a la par de sus discípulos. Y él, cuando eres bendecido, también danza. Él va adelante. Él sacó al pueblo de la esclavitud. 430 años de ser esclavos. Y la mentalidad, eso no les cambió. Por eso se tiene que cambiar la mentalidad de esclavo. Porque 430 años de estar haciendo ladrillos para el faraón. Y todas las pirámides de Egipto que usted ve, las esfinges de Egipto, si quiere usted vaya, agarre para el Cairo, agarre un avión en Iberia y vaya. Y cada vez que vea un pedazo de piedra que está puesto ahí, recuerde que fueron los hebreos los que lo pusieron. Porque fueron esclavos 430 años. Pero de la noche a la mañana, un día Dios se tomó los primogénitos, se tomó la ofrenda de las primicias. Y con una ofrenda sacó adelante a su pueblo. Por eso es que esta es la ofrenda de las primicias. Tú viniste el primer día del año, primicias. Primeros días de adoración, primeras horas de la mañana para adorar a Dios, primicias. Dios sacó libre a su pueblo a través de una ofrenda. Y se la tomó. Y mató todo primogénito porque le pertenece la primicia. A los hijos de los hebreos no los mató. Porque habían sustituido a su hijo por sangre del cordero puesta en sus casas. Pero Dios venía danzando, de la noche a la mañana lo sacó. Hoy es el día que puedes creer que es el día de tu día, de tu bendición. Y tú puedes decir lo religioso, y será cierto, desde ahí dudaste. No puede adorar al Señor alguien que duda. Sin fe es imposible agradar a Dios. 430 años dijo, con una ofrenda, tú y ofrendaste. Si uno ofrendaste, ¿cuántos ofrendaron? Declaro que a través de esa ofrenda, Dios deja libre muchas cosas esta mañana. Mire, y no acaso, mire, lea, ¿dónde está eso? Lea por favor el Salmo 105. Versículo 37, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Más fuerte? ¿Qué dice? Más fuerte, ¿cómo lo sacó? Dice que él venía adelante de su pueblo. Él es el capitán. Y nos sacó. ¿Cómo lo sacó? Lo sacó con plata y lo sacó con oro. Así lo sacó. Mientras estoy predicando, hay gente que va a poner sus propias empresas. No necesariamente tener una empresa tiene que tener $2,000, $5,000 de capital inicial. Puedes iniciar con lo que tengas en tu mano, pero eso se te va a multiplicar, porque Dios a sus hijos sabe bendecirlos. No es la cantidad, es el corazón, es la misión, es tu corazón y tu actitud y tu fe. Y lo sacó con oro. ¿Cómo lo sacó? ¿A quién le quitaron el oro? A los egipcios. Diga conmigo, a los egipcios. Ese oro que tiene ahí, va a haber una transferencia este 2012. Debe de haber, y esta es la primicia de eso. Lo sacó, ¿y qué más hizo? Lo sacó, ¿cómo lo sacó? Con plata y oro. Y no hubo, ¿qué? Dígamelo más fuerte, ¿no hubo? Más fuerte, ¿no hubo? La semana pasada, como había un montón de gripe que andaba por ahí, yo estaba viendo unos polen de rosas y toda esa cosa. De repente me cayó así. Y yo me voy al hospital y me hace una radiografía. Y me dice el médico: tenés neumonía, brother. Andá a descansar y andá a dormir. ¿Qué le dije yo? Nada. Ya mi esposa me dijo que no le haga caso al diablo, le dije. Y me vine a predicar y no he parado de predicar. Y fui, y ¿sabe qué pasó? Nos explican cómo es que tenía y el siguiente día no tenía. Es que nunca, es que oiga, yo me apropio de las promesas de Dios. Las promesas del Señor son mías y son de mis hijos y son de sus hijos también. Ninguna tribu tenía enfermedad. Ahí dice, Egipto dice, se alegró que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Tienen miedo. Oiga, este es el año que van a tener miedo. Oiga, cuando vean acá el montón de gente, cuando vean las cantidades de gente, cuando vean las cantidades de gente llegando al Señor, porque entre más allá caen juicios en el mundo, más gente se va a convertir al Señor en este año. Y le voy a decir algo, cuando vean todo eso que está pasando, la gente va a tener temor. Y pidieron, dice, ¿qué más? Extendió su nube de cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y sació de pan el cielo. Abrió la peña y fluyeron, ¿qué? Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo como lo sacó. No, yo no sé usted me entiende cómo sacó al pueblo. Para salir de la crisis, ¿ven? Para salir de la crisis. Usted no... Oye. Es que sabe por qué no sale la crisis, porque así anda, mire. Ahí anda como es Juan charrasqueado. No, hombre, yo no tenía ni una segunda camisa, pero yo venía a adorar a Dios allá a la iglesia. Y cuando me sacó de toda esa crisis que tenía, que me sacó de la noche a la mañana. Y no el día que me sacó, mi suegro habla por teléfono y dice: miren, pasen a recoger un Mercedes Benz que les voy a regalar. ¿Y usted cree que no pasé? O yo, no, es que yo soy evangélico y yo pues soy humilde. Pasmados somos, a ver. De humilde no tenemos nada, babosos son. No aprovechamos el recurso de Egipto que está a disposición nuestra. Sáquenle la plata a Egipto, hombre. Vaya, ponga su empresa, profetice sobre ella, vuelva a ser un empresario, vuelva a ser alguien, vuelva, crea su trabajo, diga que lo asciendan y usted va a ir de aumento en aumento. Si usted es el candidato de Dios para ser bendecido, ¿o a quién cree que Dios va a bendecir? Dios anhela que sus hijos sean bendecidos, hombre. ¿Pero cómo se sale de la crisis? Así vienen unos que hasta así vienen, ellos se traen porque, ay, vamos a salir eso. Por eso no sale. Pero una vez entienda que dijo el de la trompeta, imagínese usted los chofares y Moisés delante de todo el pueblo, este día, imagínese qué tremendo. Ustedes dejaron de ser esclavos del faraón y van a ser siervos del Dios Altísimo y van a celebrar fiesta en el desierto. ¿Ya vio? Solo ellos, solo los que entendieron. Lo vuelvo a repetir. A mí me tocó otra vez eso, pero vuelvo a repetir. Se paró Moisés delante del pueblo. Señores, este es el día que hizo Jehová. Dios persuadió a ese faraón desgraciado. Y ese faraón cayó en las manos de Dios. Y ahorita se alistan, ahorita mismo. Y se van a traer todo el oro que tengan todos estos egipcios, hijos del diablo. Y nos mudamos de casa. Y nos vamos a celebrarle fiesta en el desierto. ¡Amén! Eso fue lo que pasó ese día. Hay fiesta en el desierto. Somos libres. Eso es. Y se fueron. Allá iban todos. Hasta la viejita llevaba un montón de bolas. Aquí voy. Amarrado en un subalado. Ya nos vamos mucho. Un día fue suficiente. Y este es el día. Si tan solo crees. Pero ¿cómo se sale pues de la crisis? ¿Cómo dice que se lo sacó ahí? Y sacó a su pueblo, ¿cómo? ¿Y con qué más? No me escuchó. Léalo más fuerte. ¿Cómo y sacó? ¿Y con júbilo? Con gozo. De la crisis se sale con gozo. Con gozo se sale de la crisis. Usted no va a salir con cara de a saber qué. Cara de derrota. No, hombre, cántele. Y aunque encontremos gigantes, hermanos. Como dice aquel coro, ¿cómo dice aquel coro? Dios no nos trajo hasta aquí. Para volver atrás. No, hombre, hay gente que quiere volver. ¿Sabe qué le decían estos ingratos a Moisés? Moisés, allá adentro se les olvidó. Moisés, mira, y nos regresamos a Egipto. Y el Moisés, ¿a qué vos? Entonces hay gente aquí que quiere regresar al 2011. ¿Y a qué? Y quiere regresar a Egipto. ¿A qué? Y sí, mire lo que decían los mentirosos. Es que las cebollas que comíamos allá. ¿Sabes cuáles cebollas? Lo que comían era polvo, hermano, tierra. Allí eran esclavos. Aquí que eran libres querían regresar. ¿Sabe por qué? Y ojo, cuando yo digo aquí está el avance, ojo, oiga. ¿Sabe por qué? Porque 430 años de esclavitud hacía que su mente los volviera ahí. Y a veces hemos estado tan acostumbrados a la miseria del mundo, acostumbrados a la tortura del mundo, acostumbrados a la escasez. ¿Sabe qué? Que cuando venimos al Señor y tenemos todos los manjares, ahí queremos regresar a comer pepetos. Y regresar a comer hoja de jocote con sal. Cuando el Rey ha preparado todo un banquete para ti. Cambia la mentalidad de esclavo. Cambia la mentalidad de esclavo. Cambia la mentalidad de esclavo. Cámbiala. Cambia esa mentalidad de esclavo. Por esa mentalidad de esclavo es que ha pasado usted que. Cuidado que. La bendición de Jehová. Oiga, va a haber transferencia. Proverbios 13:22. Hay transferencia hoy. ¿Qué dice Proverbios 13:22? Léalo fuerte. Póngame otra versión. Proverbios 13:22. En la versión normal. Leámoslo juntos. El bueno dejará herederos al hijo de sus hijos. Va a dar herencia hasta para el nieto. ¿No me oyeron, eh? Vas a darle herencia a tus nietos mientras que... Y dice: pero la riqueza del pecador está guardada. La riqueza del pecador. La riqueza del pecador está guardada para ustedes, señores. No sé si entendieron eso. Toda la riqueza del diablo. Agarre a Egipto todo. Hoy que saliste a Egipto. Porque los hijos de Dios se van a abusar y el Espíritu Santo los va a guiar. Pero así los sacó, danzando él con ellos, con júbilo, con gozo se sale de las penas. El gozo de Jehová es mi fortaleza. ¿Por qué me cambió mi vida de la noche a la mañana? Porque me gozaba siempre. Porque yo, a pesar que no tenía ni otro zapato, no llegaba: hermanos, aquí vengo a dirigir las alabanzas, cantemos alguno de tristeza porque yo vengo triste. Me sacudía el peta. Yo me sacudía todo y me ponía a cantar. Cantaba y adoraba. Y así Dios me cambió de la noche a la mañana. Y así Dios va a hacer esa transferencia de la noche a la mañana. Y Dios sacó a ese pueblo de la noche a la mañana con una ofrenda. ¿Sabe qué pasa? Que el problema que tenemos es que la mentalidad nuestra, de tanto año que nos acostumbramos, hay gente que se acostumbró totalmente. Y la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino que hay que ser transformados en la renovación, pero de nuestra mente. Es la mente la que tiene que cambiar. ¿Quién soy yo? Yo soy hijo. Y si soy hijo, soy también heredero. La Biblia dice que si me dio al hijo, que es lo más fuerte y lo más precioso que tenía, dice la Biblia, ¿cómo no me dará juntamente con él todas las cosas? De la crisis, de los problemas, se sale con gozo. En medio del dolor, en medio de la situación difícil, en medio de lo que no se entiende, Dios pone orden en medio de todo lo que está torcido. Pero con gozo. El hijo pródigo se fue de la casa y se fue a comer algarrobas con los cerdos. Estando comiendo ahí las algarrobas, no, dijo, yo no voy a estar aquí. Yo tengo una casa y tú tienes una casa y tú tienes un Padre Celestial que te ama y te quiere. O tú tienes un recurso tremendo. Y a veces te vas a comer algarrobas. Y de repente, comiendo algarrobas, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Porque tengo un padre. Y usted tiene un padre. Por eso cantamos: Señor, tú eres mi Padre Celestial, dueño de todo lo que soy. Tú, Señor, eres mi padre. Le guste al diablo o no le guste, tú eres mi padre, Señor. Y Cristo entró al velo del templo a rasgarlo para que yo tenga acceso directo al Padre. Hay tres personas que no tienen que pedir permiso ni a mis asistentes, ni a los secretarias, ni a las administradoras, ni a los pastores de la iglesia para poder entrar a mi oficina. ¿Y sabe quiénes son? Ahí llegó la Sofi, estaba ayer y entró de un solo. Mira, me dijo, aquí te vengo a dejar mis dulces porque la otra me los quiere comer. Me dice: guárdamelo. Ah, está bien, le dije yo. Tipo banco, vale. Dijo: está bien. Y aquí los vas a así. Me dice: sí, me los guardas porque me los van a comer todos. Me dijo. Y entró de un solo y le valió. Pero no, ¿a qué fue? Nos estaba muriendo. No, tenía problemas con sus dulces. Y yo tenía que solucionar el problema con sus dulces. Y le dije: vení, mira, le dije, te voy a decir algo, Sofía, Alejandra. tus dulces estarán bien guardados conmigo, le dije. No temas ni desmayes. Y entonces dijo así, se fue bien tra- vaya, me dijo, ahí les voy a decir. Y se fue. Entró a pedir que le guardara sus dulces. ¿Y pidió permiso? No. ¿Por qué? Porque mi hija. Y tú puedes ir al cielo hoy. Y posiblemente se te aparezca Miguel. O Gabriel. O todos los Giel. Y entonces tú le vas a decir: Miguel, más te vale que te apartes de esa puerta. Porque Jesucristo me dio acceso directo al trono de la gracia. Así que yo abro y me meto también. Abre y métase. Métase al cielo, al trono de la gracia, a pedir de Dios todo lo que necesite. Iglesia, tiene derecho legal. Tiene derecho legal. El hijo pródigo estaba, voy a ir. ¿Sabe cuál fue el problema del hijo pródigo? Que como se acostumbró a estarse comiendo eso. ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré. ¿Y qué dijo? Y le voy a pedir trabajo como uno más de sus siervos. ¿Qué mentalidad de esclavo la que tenemos? La religión por años. Hay gente que ha venido acá. Hay una persona que dice: es que a mí no me gusta esa iglesia porque las mujeres usan pantalones. ¿Y qué no ha leído en el diccionario? Que el diccionario de la Real, o no, el diccionario español, ¿sí? Dice: pantalón, prenda femenina de vestir. O sea que en todo caso, quienes estamos mal somos nosotros. ¿Sabe usted eso? Yo no digo, mi esposa me gusta que use vestido, no usa pantalón, no me interesa. Todo está con la actitud, con lo que se lo ponga, simplemente. ¿Va? Simplemente. La actitud y el tipo de pantalón también. Pero ese ya es otro rollo, porque yo no soy sastre, soy pastor. Es cuestión del alma y del espíritu de cada uno y un trato personal. Ahí vea cómo sale. Si anda enseñando lo que no tiene que enseñar, ahí se la va a pagar a Dios. Punto. Si anda enseñando más de la cuenta, ahí se la van a llevar y después ahí la van a mandar ya con ajuste. Pero ese es problema suyo. Ahora, en los privilegios tratamos de que sea más, ¿cómo dice? Decoro, con decoro, como dice la Biblia. Pero igual ese no es el punto. El punto es que, mire, si la gente es libre, hombre. Y la gente, ¿sabe por qué? Porque la religión babosa, hace mucho tiempo acá, aquí llevamos unos 100 años de evangelio, llevamos 100 años de soledad quizás. Porque el evangelio que nos metieron fue un evangelio religioso, lleno de una tremenda hipocresía, llena de una tremenda prejuicios y cosas externas más que el corazón del hombre. Pero como así nos acostumbramos, entonces así queremos ser. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñaron por años y no queremos cambiar ni darle respuesta a la juventud. Por eso las iglesias no crecen, por estar con sus religiosidades. Porque se acostumbraron a 100 años de religión. ¿Me entiende cómo no cambia la mentalidad? Si en su casa su papá, ¡shh! Ish, y tú, y aquí en la casa sublime a la hora que entra el papá. Y los hijos. Y la pobre mujer con los hijos. Hasta el gato detrás. En lugar de haber acercado al hijo y decirle: yo te amo, men. Yo como a este, mire, ayer le estaba diciendo que se peinara diferente. Porque yo me peinaba así. Entonces le hice un camino aquí y me dijo: papá, mira, pero eso fue en tu tiempo. Yo. pero ¿cómo cree que yo? Yo lo agarro. Mire, lo apapacho. Lo beso. Lo muerdo. Mire, si es mi hijo, hombre. Jugamos, la pasamos bien. Pero como tú te acostumbraste a ese y a esa sublimidad, entonces a tus hijos los quieres tener igual. Mira, papá, cambia la mente. Cambiamos la mente de esclavos. No sé, a mí 5 centavos me daban para ir a la escuela antes. Y a vos 5 centavos también, ¿ves? Ya cambiaron los tiempos, hermano. Entonces ya vio cómo es fácil mantener la mentalidad de esclavo. ¿Y qué de malo tiene comprarse un par de zapatos usted? No, pero es que así sufrir me tocó a mí en esta vida, cantan los evangélicos. Llorar es mi destino hasta el morir. No se acostumbre, cambie su mente. Es tiempo de cosas nuevas. Cuando llegó el hijo pródigo, termino, ¿cómo lo recibió el padre? Papá le dijo, aquí vengo a ser uno de tus esclavos, porque voy a comer mejor con los esclavos que allá donde estaba con los cerdos. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Dígame, ¿qué hizo el padre? Corrió a abrazarlo. Dijo, no, loco, le dijo, si vos sos mi hijo, aquí nada que vas a estar con aquellos. ¿Sabes por qué? Porque tenés derecho, sos mi hijo. Le metió un anillo y le dijo a los demás, hagan fiesta y maten al mejor becerro, porque el hijo ha regresado a la casa. Así que si usted tuvo un error en el 2011, el 2012 es el año de la restitución. Sacúdase el polvo de todos los errores y mire hacia adelante. Así que póngase de pie. Y entonces usted puede cantar con nosotros eso. Yo no sé, usted sabe que puede cantar que Dios está haciendo cosas nuevas. Pero toquémoslo bien, vamos a cantarlo. Haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. Vamos, dígalo. Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. Que yo le conocí